¿Cómo tener una vida plena en el hogar? Esa es la pregunta que hemos estado respondiendo ya de hace varias semanas para acá. Desde que comenzamos el estudio de Efesios capítulo 5, versículo 18, donde nosotros leímos que en lugar de embriagarnos con vino, donde hay disolución, más bien debemos ser llenados del Espíritu o con el Espíritu. Debemos dejar, expliqué en aquel tiempo, que Cristo llene nuestras vidas con su Espíritu. Y cuando Cristo llena nuestras vidas, de eso se trata, de ahí procede el título, ¿cómo tener una vida plena? Porque una vida plena es una vida llena. Entonces, una vida llena es una vida plena. Y una vida llena, según Dios, es una vida llena por Cristo de su Espíritu. Y cuando una persona es plena en Cristo, eso se va a reflejar en diferentes áreas de su vida. Y el primer lugar donde se debe reflejar esa plenitud es en el hogar. Y es de lo que se trata el pasaje a partir del capítulo 5, versículo 21 en adelante, cuando empieza el tema de la sujeción, del sometimiento. Cuando una persona es llena por Cristo, llena con su Espíritu, una manifestación, dice el versículo 19, es que esa persona va a hablar con la palabra de Dios y la va a cantar y va a alabar a Dios. Y en el versículo 20 dice que una persona plena en Dios va a ser una persona continuamente agradecida. Y también el versículo 21 dice que una persona plena es una persona que se va a someter a sus autoridades. Y a partir del versículo 22 del capítulo 5 hasta el versículo 9 del capítulo 6, toda esa sección habla del tema del sometimiento. Primero, del sometimiento de las mujeres hacia los esposos, en los versículos 22 al 33 del capítulo 5, y luego de la relación entre padres e hijos, donde los hijos se sujetan a los padres, que es el pasaje que vamos a profundizar hoy, y luego del sometimiento de los esclavos hacia sus amos. Esas tres facetas eran parte de la familia en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, toda esa sección le habla a la familia, por eso el tema general de esta serie es una vida plena en el hogar. Y ahí se nos va a hablar de el matrimonio, padres e hijos y el trabajo. ¿Ok? Hoy nos corresponde profundizar la relación padre-hijos. Ya estamos ubicados en el contexto del pasaje, ¿ok? Entonces hoy vamos a aprender que un hogar feliz en Cristo, en un hogar feliz, no solo el marido ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia y la mujer se sujeta a su marido como la iglesia se sujeta a Cristo, sino que también los hijos obedecen a sus padres y los padres los crían en la disciplina e instrucción del Señor. Y hoy vamos a entender claramente qué significan esas palabras que se le dirigen a los hijos y las que se le dirigen a los padres. Esos son los dos puntos del mensaje de hoy. Primero le va a hablar Dios a los hijos y les va a pedir que obedezcan a sus padres en los versículos 1 al 3. Y luego Dios va a pedirle a los padres que hagan cuatro cosas por sus hijos. Pero por causa del tiempo, hoy solamente vamos a considerar la primera de esas cuatro y en la próxima entrega las otras tres. ¿Estamos listos para entrar de lleno? Vamos al texto. Dice Efesios 6:1. Hijos, obedezcan u obedeced a vuestros padres en el Señor. Leo la Biblia de las Américas. Entonces, los hijos cristianos, este le está hablando a cristianos, ¿ok? Los hijos cristianos, los que se acaban de ir, dice, pastor, ¿para qué los dejó ir? Que se hubieran quedado aquí los hijos. No se preocupen. Las mismas notas de mis estudios, yo se las doy a Johnny para que se las ministra a nuestros hijos en inglés, ¿ok? Así que ellos van a oír todo lo que ustedes están oyendo aquí. Pero a los padres nos toca una responsabilidad en este proceso. Bueno, los hijos cristianos deben obedecer a sus padres con buena actitud. Eso es lo que nos dicen los primeros tres versículos. Vamos a descifrar frase por frase. En primer lugar, se les habla a los hijos. Griego tecna, que se refiere hijos bajo la tutela de sus padres todavía. Y dos palabras griegas que se traducen al español como hijos. Tecna, que es una palabra plural en griego, y juíos es otra palabra que se traduce hijos. La palabra juío se habla de hijos legalmente independientes, y la palabra tecna habla de hijos bajo la autoridad paterna todavía. A veces se le traduce niños o hijos menores de edad. Y aquí se refiere a todo hijo que vive bajo el techo de sus padres. Porque en una casa solo puede haber una cabeza, ¿no es cierto? Y esa casa, la cabeza de esa casa, es el padre de familia. Así que mientras un hijo quiera vivir bajo el techo de sus padres, le aplican estas reglas. ¿Ok? Si hay un hijo que dice, pues ya tengo 40 años, yo no quiero que mi papá me mande. Bueno, pues usted está en todo su derecho, tiene toda la razón. Busque vivienda. ¿Verdad? Porque cada padre es responsable de poner ciertas reglas en su casa para el buen funcionamiento del hogar. ¿Sí? Ok. Entonces, a los hijos se les manda que obedezcan. Y la palabra obedecer en griego literalmente significa que escuchen debajo de. O sea, que se coloquen bajo la instrucción, la orden, bajo la autoridad de los padres. Que los obedezcan. No hay mucho que explicar de eso, es muy claro. No solo se trata de oír a los padres, sino de hacer lo que dicen los padres. También dice claramente que los hijos deben obedecer a vuestros padres, y ahí significa al padre y a la madre, a los dos, como el versículo segundo también dice, honra a tu padre y a tu madre, no solo al papá, pero a la mamá. Y aquí les doy un consejo, padres cristianos. Cuando el padre varón esté fuera del hogar cumpliendo con sus responsabilidades de trabajo o cívicas y los hijos estén en casa con la madre, entonces los hijos que obedezcan a la madre. Pero cuando el padre llegue, el padre asuma la autoridad. Déjese de, ve dile a tu mamá, ve dile a tu mamá, pregúntale a tu mamá. No, ¿cómo que pregúntale a tu mamá? Para eso hay hombre en la casa. ¿Me entiende? Porque si la mujer se debe sujetar al varón, entonces para algo debe estar el varón en la casa cuando esté. Así que dele alivio a su esposa cuando usted llegue a su casa, si usted es cristiano, y usted ayude a su hijo coordinándole. Ahora, no desbarate la autoridad de su esposa. Si hay algo que usted no sabe, pregúntele a su esposa, ¿verdad? Si su hijo viene y le dice, ¿puedo hacer esto o aquello? ¿Puedo irme allá para acá? Nada malo sería que usted le diga, permíteme un momento. Entonces usted va y en privado le pregunta a la esposa, oye, me está pidiendo permiso para esto. No vaya a ser que el hijo, ya saben cómo son los hijos, ¿no? Son igualitos que usted era cuando era joven. Si no se salen con la suya con uno, ¿qué hacen? ¿Con quién van? Con el otro, ¿no? Muy bien. Pero entonces los hijos deben obedecer a sus padres. Obedecer a sus padres. Y luego dice también que los hijos deben obedecer a los padres. ¿Qué dice la siguiente frase? Dice la frase, en el Señor. In the Lord. ¿Qué significa obedecer a los padres en el Señor? En el Señor. La respuesta la podemos encontrar con un pasaje paralelo que está en Colosenses capítulo 3, versículo 20. Voy a leer para ustedes ahí unas páginas adelante. En Colosenses 3, 20, un pasaje paralelo, Pablo dice así. Hijos, sed obedientes a vuestros padres. Y aquí no dice en el Señor, dice en todo. Eso significa obedecer a los padres en el Señor. Significa obedecer a los padres en todo. En todo. Es decir, ¿qué excusa le pondría un cristiano a Cristo si Cristo le da una orden? ¿Qué debería decir el cristiano a Cristo? Sí, Señor. ¿Correcto? ¿Hay obediencia condicional hacia Cristo por parte del cristiano? No la debe de haber. Bueno, de esa misma manera, el hijo debe de obedecer a sus padres. Debe obedecer a sus padres, el hijo cristiano, como si fuera el Señor el que le está dando la orden. Dice, solo que hay una diferencia, pastor. El Señor es perfecto. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso, el Señor es paciente, y mire cómo es mi papá, ¿verdad? Son muy diferentes el Señor y mi papá. Muy bien. Es obvio la implicación de que si el padre le está dando órdenes pecaminosas al hijo, entonces el hijo no tiene que obedecer eso, porque eso nunca lo mandaría Jesucristo, ¿verdad? Si tocan a la puerta y preguntan, disculpe, ¿se encuentra el señor de la casa? Y el papá desde adentro le dice al hijo. Entonces el hijo obedientemente le dice, mi papá dice que no está, ¿verdad? Obviamente no, el hijo no tiene por qué seguir instrucciones que quebrantan la voluntad de Dios. No pueden, en ese caso, son sujetos en su conciencia a Cristo primero. Pero eso es excepcional, porque un padre normalmente le va a mandar cosas a su hijo que no comprometen la palabra de Dios. Entonces el hijo debe obedecer a los padres en todo, en todo. Así, igualito que como lo hacen sus hijos ustedes. En todos los obedecen, ¿verdad, hermanos? Así como ustedes obedecían a sus padres. Entonces, observen. La instrucción, obedecer a los padres en todo. Ahora, número dos. La razón de la instrucción. ¿Por qué? ¿Por qué deben obedecer a los padres así? Y el texto nos dice, una vez más al texto. Porque esto es justo. Porque esto es justo. Y aquí vale la pena hacer un paréntesis para hablar de la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Es uno de los atributos que distinguen su naturaleza. Dios es justo. Es decir, Dios sabe cuál es la medida correcta de todas las cosas. Él es la medida. Dios es la medida de todas las cosas. Las cosas son buenas, las cosas son justas, porque Dios ha dicho que así son. Entonces, es la autoridad soberana de Dios al determinar algo, lo que constituye eso algo bueno y justo. Él como diseñador, al pronunciarse respecto a algo, ese pronunciamiento convierte eso en algo justo o correcto. Por eso la Biblia lo registra. Algo no es justo solamente porque la Biblia dice que es justo, sino que algo es justo porque eso es compatible con el carácter justo de Dios. Y como la Biblia es palabra de Dios, esa justicia se refleja. ¿Me doy a entender? Pero algo no solamente es justo porque la Biblia lo dice, sino porque es compatible con lo que Dios ha dicho. Y Dios ha dicho desde el principio que los hijos son los que obedecen a los padres, no los padres los que obedecen a los hijos. Es lo correcto que los hijos obedezcan a los padres, porque Dios así lo dijo. Eso es lo justo. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Esto es importante. Esto es importante porque probablemente, como alguien observara, probablemente vivimos en la primera generación, escuche, en la primera generación, donde los padres le piden permiso a los hijos, donde los hijos regañan a los padres, los demandan y hasta los disciplinan. Estamos viviendo un tiempo peligroso porque nosotros somos probablemente la última generación que sentía algo de respeto por sus padres y los obedecía por estándar cultural, pero la nueva generación ha cambiado, se desconectó, se desfasó de esta tendencia, porque la generación pequeña de nuestros niños, en la cultura que vivimos, ellos están ordenando a sus padres, ellos les mandan a los padres, dame el celular. ¿Han visto eso? Dame el celular. ¿Y qué hace el padre? ¿Qué hace el obediente padre? ¿Eh? Dame para ir al cine. O sea, los hijos usan imperativos hoy, ¿se da cuenta? Y los padres, para evitarse problemas, para evitarse que el niño se enoje, ¿qué hace? Entonces el hijo usa el castigo del enojo para entrenar a su papito, ¿verdad? Entonces, para que no se enoje el niño, ¿qué hace el papá? Lo obedece. Yo sé, me están mirando así porque saben que eso no sucede en esta iglesia. Sucedió en otra iglesia donde yo fui pastor antes. ¿O será posible que pase entre nosotros? ¿Saben que nuestra generación le tiene miedo? ¿Le tiene miedo a la ley de los Estados Unidos? Porque la ley dice que no debemos disciplinar a nuestros hijos. Y como muchos apenas están regularizando su estatus migratorio y otros aún que tengamos estatus migratorio, no queremos ser reportados o aprehendidos o reportados con las autoridades, nos detenemos de la disciplina. ¿Saben que eso está sentando un precedente terrible? Yo tuve una junta con los maestros de una high school la semana pasada, que tenían un problema con un estudiante, y yo fui parte de las conversaciones por una extraña razón. Entonces me preguntaron y yo les dije, bueno, discúlpenme, maestros, les dije yo, pero en mi casa hay reglas y cuando no se cumplen las reglas hay consecuencias, y las consecuencias se aplican rápido en mi casa, y ya que se aplican las consecuencias, pues ya no hay rencores ni nada. Pero aquí, les dije, ustedes tienen un larguísimo proceso para aplicar justicia. Entonces eso fomenta la impunidad de los estudiantes, les dije. Yo les dije, yo no les voy a decir a ustedes cómo tienen que hacer su trabajo, pero yo les dije, apliquen la justicia más rápido y verán. El alumno que no hace su trabajo, aplíquenle la justicia. Déjenlo que enfrente las consecuencias rápido. Van a ver, los van a respetar más. Una razón por la que los alumnos no respetan a sus maestros en escuela es porque hacen lo que se les antoja y no hay consecuencias. Entonces, ¿qué piensa el estudiante? Ay, pues este maestro no tiene autoridad, no se merece mi respeto, ¿verdad? Pero sí es importante que nos fortalezcamos en la palabra del Señor. Ahora, no me tomen, no saquen de contexto mis palabras. Yo no estoy diciendo que vayan a golpear a sus hijos, ¿eh? Ya vamos a hablar más de lo que Dios nos dice ahí. Pero simplemente lo que quiero decir es que, padres, ustedes están del lado ganador. Dios está del lado de la obediencia de los hijos respecto a sus padres. Y ustedes no tienen por qué intimidarse ni retroceder. Dios está del lado del orden en el hogar. Los hijos necesitan límites, necesitan guía. Es justo que los hijos obedezcan a los padres. Así que usted nunca va a tener por qué sentirse culpable de esperar obediencia. Obediencia con la mejor actitud, obediencia inmediata por parte de sus hijos. Nunca va por qué tenerse que disculpar. Ni los padres, ni los esposos, ni los maestros, ni los pastores, ni ninguna persona que esté en autoridad, que con una actitud correcta le pida algo a sus subordinados, se tiene que disculpar de nada, porque Dios le ha dado esa autoridad para esperar obediencia de los subordinados. Si le contratan a usted en un trabajo y usted no obedece, ¿qué cree que va a pasar? ¿Le van a pagar sus horas si usted no llega a la hora? ¿Si usted se va temprano, no cumple su trabajo? No le van a pagar. ¡Qué injustos! Claro que no son injustos, todo lo contrario. Si no, pues no vino a trabajar 3 días, nada más le tocan que le paguen 16 horas, págale su cheque de 16 horas. Pero 2 días llegó tarde, llegó media hora tarde, quítale otra, nada más le tocan 15. Aunque vayas con recursos humanos y todo, ahí está registrado, ¿no? Entonces, los padres pueden esperar la obediencia de sus hijos. Deben esperarla, no solo pueden, deben esperarla. Porque la forma en que los hijos aprendan a obedecer a sus padres es el microcosmos. Ese es el lugar donde se les entrena para la vida. Y si tú no vigilas que tu hijo aprenda la obediencia, no te extrañe que cuando salga a enfrentar el mundo y la realidad, allá no le van a tener consideraciones. ¿Me doy a entender? Si tú permites que tu hijo no te obedezca, le estás permitiendo que él se forje una idea fantasiosa. Así que cuando él se sale de la casa y llega a la escuela, él cree que puede desafiar la autoridad de un maestro. y luego sale a la calle y se topa con un patrullero, ¿tú crees que le van a tener consideraciones? No, porque la realidad funciona diferente que en el hogar desordenado. Por eso un hogar cristiano necesita orden. Los hijos obedecen a sus padres en todo. En todo. Es justo, esa es la razón, eso es lo justo. Ahora, la actitud cuenta mucho. ¿Saben que se puede obedecer pero con mala actitud? ¿Se acuerdan del chiste antiguo del niño que está en la escuela, no? Y que están los niños haciendo bulla y separándose de sus lugares y la maestra le dice, a ver, Pepito, siéntese. No me siento, siéntese. No me siento, siéntese. Entonces todos los niños empiezan a ver a la maestra y al Pepito, ¿no? ¿Qué va a hacer la maestra? Entonces la maestra se acerca y le dice, ¿te sientas o te siento? Y se sienta, bien asustado, ¿verdad? Y le dice, ¿qué estás pensando, Pepito? Dice, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Dice. ¿Se da cuenta? Se puede obedecer y todavía hacerlo con mala actitud. Y aquí en la Escritura no solo se nos dice que prestemos atención o que los hijos presten atención a la conducta, sino también a la actitud. Versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre. Obediencia es conducta, la honra es actitud. Honrar es dar valor, en griego. Darle valor a alguien, valorar, respetar. Entonces Dios espera que los hijos aprendan no solo a obedecer a sus padres, sino que aprendan a obedecer con una actitud respetuosa, apreciando a sus padres. La actitud cuenta. ¿Saben que en el Antiguo Testamento los hijos desobedientes e irrespetuosos podían ser castigados con la muerte? ¿Sabían eso? Les voy a leer un ejemplo, Levítico. Vaya a Levítico 20, ahorita regresamos a Efesios. Levítico 20, 9. Oh, escuche esto. Levítico 20, 9. Por cierto, es Levítico en español, no Levíticos. Eso es en inglés. Levítico 20, 9. Dice, todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. ¿Qué les parece? Y hay un ejemplo ahí en el Antiguo Testamento de un hijo desobediente. Se lo reportan a Moisés, ya se imaginan cómo le fue, lo apedrearon. Esa era la realidad en el Antiguo Testamento. No solamente esperaban que los hijos obedecieran, esperaban que los hijos honraran a sus padres, lo hicieran con una actitud de respeto. Ahora, preste atención. La Biblia dice que los hijos deben obedecer a sus padres y honrarlos, pero en este mismo pasaje, volviendo a Efesios, aunque estamos leyendo la orden a los hijos, acabamos de leer y de estudiar en los versículos anteriores la relación entre esposo y esposa. Y a la esposa se le manda que debe de obedecer ¿a quién? ¿A su padre o a su esposo? ¿Eh? La mujer cristiana casada debe de obedecer a su padre y a su madre, o a su madre o a su esposo primero. ¿A sus padres o a su esposo? A ver, levanten la mano los que piensan que a sus padres. Los que piensan que a sus esposos. Muy bien, porque eso dice el texto. Lo cual nos da a entender que cuando los hijos se casan, ya no están sujetos a la autoridad de sus padres, porque ahora están sujetos las mujeres a la autoridad de sus maridos, ¿correcto? Ahora, en cuanto a la honra, ¿también se acaba el honrar a los padres cuando se casan? ¿O esa sigue? El texto bíblico nos dice que aunque los hijos estén casados y ya no tengan que obedecer a sus padres, todavía los tienen que honrar. Y un ejemplo de eso lo dio el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15. Leo para ustedes, si quieren ir conmigo, y ahorita volvemos a Efesios. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 15, versículo 3 al 6. ¿Me están siguiendo, iglesia? Presten atención, ojalá y tomen nota. Y si no, escuchen el mensaje grabado para que fortalezcan la memoria. Mateo 15:3. Y respondiendo él les dijo, este es el Señor Jesús hablando. Le está hablando a los fariseos y escribas. En el versículo 1 dice, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. 3. Respondiendo él les dijo a los escribas y fariseos, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Y ahí Jesucristo cita en parte uno de los mandamientos del Decálogo, el mandamiento número 5, y luego cita Levítico 29 que acabamos de leer. Y luego dice 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios, todo lo mío con que pudieras ser ayudado, no necesitarás más honrar a su padre, no necesitará más honrar a su padre o a su madre, y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Lo que está diciendo Jesús con este pasaje es lo siguiente: aunque usted esté casado, usted le debe respeto a su padre y a su madre, le debe honra. Y un ejemplo muy específico precisamente que Cristo da en este contexto es que tus padres, cuando sean ancianos, si llegan a necesitar ayuda material, no se las niegues. Esa es una forma de honrarlos. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Y Cristo les reprocha a los escribas y fariseos cuando les dice, ustedes dicen, no, voy a dedicarlo como una ofrenda a Dios, y con eso se lavan las manos para no ayudar a sus padres en necesidad. Dice, ustedes quebrantan el mandamiento de Dios. ¿Cuál mandamiento? ¿Cuál mandamiento quebrantaban? El de honra a tu padre y a tu madre. Con lo que el Señor nos dice, ayudar materialmente a nuestros padres ancianos es una manera digna de honrarles. Si así no me ajusta, pastor, bueno, ora a Dios para que te provea, y si alguna vez tus padres necesitan, ayúdales en lo que dependa de ti. Entonces, la manera en que se cumple este mandamiento, no solamente es importante la obediencia, pero la manera con que se obedece es importante. Y debe ser una actitud respetuosa, honrosa. Obediencia con la mejor actitud. Por eso dije hace rato, que los hijos obedezcan con la mejor actitud. Obedezcan rápido y sin quejarse. ¿Ok? Y usted, padre, es responsable. Usted, padre, es el responsable de enseñarle a sus hijos esas cosas. Y de eso encontramos múltiples ejemplos en el libro de Proverbios. Dice Proverbios, por ejemplo, escuche, Proverbios 1, versículo 8, en el Antiguo Testamento. Y no los voy a leer todos por cuestión de tiempo, pero dice Proverbios 1, 8. ¿Quién es el que tiene que enseñar a los hijos en estas cosas? Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 4, versículo 1, dice, oíd, hijos, la instrucción de un padre y prestad atención para que ganéis entendimiento. 2. Porque os doy buena enseñanza, no abandonéis mi instrucción. También yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi padre. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Observan eso? ¿Quién es el que enseña a los hijos a obedecer? ¿Quién? El padre y la madre. Con razón, con instrucción, con la escritura. Con la escritura. Ustedes no tienen ni idea cuántas veces me he acercado yo a mis hijos, me ven venir con la Biblia, le digo, ven hijo, vamos a platicar, siéntate. Ya me ven la cara decir, mira hijo, hay cosas que tenemos que hacer. No faltó la ocasión que mi esposa o yo, o los dos juntos, le dijimos a alguno de nuestros hijos, hijo, te tengo que disciplinar, porque si yo no te disciplino a ti, el Señor me va a disciplinar a mí. ¿Para qué hay dos disciplinados? Con uno basta. Mira, yo no escribí la Biblia, yo solo la obedezco, hijo. ¿Me entienden? Dicen Proverbios también, capítulo 7, versículo 1 al 3. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás. Mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. En la tabla de tu corazón. Para empezar, los 10 mandamientos, ¿alguna vez se lo memorizaron con sus hijos? ¿Valdría la pena? Pero hay mucho más de la palabra de Dios que podemos memorizar. Cuando nuestro hijo era chico, más chiquito, en una temporada le entró miedo a la oscuridad cuando ya le tocaba dormir en su cuarto separado. Y nomás apagábamos la luz, lo bendecíamos, orábamos por él, nos íbamos al cuarto. No tardaban muchos minutos cuando ya estaba llorando acá. ¡Ay, no me puedo dormir! Está muy oscuro. Ahí vamos de regreso. Ven, quédate aquí. No estás solo. Yo lo hice. No lo hizo mi esposa. Yo lo hice. Para eso soy el jefe de mi hogar. Agarré la Biblia con el Salmo 91 y lo empezamos a memorizar mi hijo y yo. Y hay un versículo en ese Salmo que dice: no tendrás terror, no tendrás miedo del terror nocturno. ¿Y así? Ok, hijo, apaga la luz, vamos a apagar la luz, te acuestas, acuéstate, hijo. Ok. A oscuras. Ahí estás, papá. Aquí estoy. Pero no te atengas a mí, mijo. Aquí está también el Señor. Mira, ¿qué dice el Salmo? Acuérdate. Lo repetíamos. Hay que repetirlo así, a oscuras. Hay que repetirlo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y así lo íbamos repitiendo. No es muy largo. Ok. En una vez me acuerdo que en ese proceso de entrenar a mi hijo, abrí la puerta y la cerré. ¡No te vayas!, me gritó. Yo pensé que ya estaba dormido. ¡No te vayas!, me gritó. Y le dije: aquí estoy adentro, nomás estaba poniendo a prueba. Y le decía: pero me voy a ir, hijo, de todos modos me voy a ir. Y un día me voy a ir, por una o por otra razón me voy a ir. Pero el Señor siempre va a estar contigo como está con nosotros. Y cuando te sientas solo, empieza a decir el Salmo en voz alta para ti, habla con Él, Él va a estar contigo, no vas a estar solo. ¿Creen que funcionó, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? Claro que funcionó. Mi esposa y yo sabemos que la palabra de Dios sí cumple lo que promete. Entonces, estamos aquí hablando de la importancia de que los padres se tomen en serio, enseñarle a sus hijos a obedecer, y a obedecer con buena actitud y pronto. Ahora, no me miren como si ustedes pensaran que Lilia y yo ya llegamos a la meta, porque cada etapa en la vida de los hijos es nueva y uno nunca termina. Así que si están buscando a alguien perfecto a quien mirar, volteen al Padre Celestial. Él sí tiene un hijo perfecto. Aparte de Él, del perfecto Hijo de Dios, todos estamos en la misma lucha. ¿Me entienden? No juzguen mal a mis hijos. Mis hijos son maravillosos. Realmente son muy obedientes y son respetuosos. A veces se les pasa la mano y les recordamos las verdades de la palabra de Dios. Pero estamos del mismo equipo, estamos en el mismo lado, hermanos. Cobren ánimo. Tomen ese liderazgo. Enseñen a sus hijos con la palabra y con la perseverancia y la repetición a obedecer. No se cansen. No se cansen. Porque los resultados lo valen. El versículo 3 nos dice cuáles van a ser los dos resultados de esto. De que un hijo sea obediente con la mejor actitud hacia sus padres. Versículo 3 de Efesios, volvamos allá. Dice, en primer lugar, que al hijo que obedece de esta manera, para empezar, dice el versículo 2, honrar al padre y a la madre es el primer mandamiento con promesa. Y voy a explicar qué es esa frase. Cuando Dios dio los 10 mandamientos en Éxodo 20, los mandamientos son dados solamente en forma de orden imperativa. Pero cuando llega el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, a diferencia de los anteriores, ahí dice para que te vaya bien. Entonces, este de los 10 mandamientos es el primero que trajo una promesa consigo. Ahora, los 10 mandamientos de Éxodo 20 se volvieron a repetir en Deuteronomio capítulo 5. De hecho, la palabra Deuteronomio, deutero significa segundo y nomos significa ley. O sea, es la segunda vez que se repite la ley a Israel. Eso significa Deuteronomio y es el resumen de todas las leyes que se dieron, se le vuelven a dar a la siguiente generación, porque los israelitas que salieron de Egipto murieron en el desierto, pero sus hijos crecieron y se les tuvo que reenseñar la ley de Dios a ellos, y para eso es Deuteronomio, la segunda vez que se dio la ley. Y ahí se repite en el capítulo 5 de Deuteronomio los 10 mandamientos, y en Deuteronomio 5:16 así es como lee el quinto mandamiento. Leo para ustedes, dice: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, hay una promesa doble a los hijos que practiquen la obediencia con la mejor actitud. Y la promesa es que al hijo que haga esto, en primer lugar, su vida va a ser larga. Y segundo, su vida va a ser buena. ¿Cuántos padres quieren que a sus hijos les vaya bien y vivan por muchos años? Todos los padres, hasta los peores padres. Se los demuestro. Jesús dijo en Lucas, le dijo el Señor, que aún los malos, eso está en Lucas capítulo 11, dice, aún vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿No es cierto? ¿Qué hijo, si su hijo le pide un huevo, le da una piedra? No. Hasta la gente más mala del mundo, ustedes conocen ahí en las noticias algunos de los más malos, ¿no? Malos, malos, requete malos. Pero a sus hijos, ¿qué les dan? Lo mejor que ellos pueden, ¿sí o no? Todos los padres queremos que a nuestros hijos les vaya bien, ¿sí o no? Y luego que vivan largo, ¿sí o no? Ok, ahí te va la fórmula de Dios para que eso suceda. Enséñale obediencia con la mejor actitud. ¿Tú crees? No, para que mi hijo le vaya bien y no batalle, que saque una carrera. Qué bueno, si puedes darle educación, dásela. Le dejo una herencia cuando me muera. Que sea rico, que no tenga que batallar como yo batallé. No le hace que tenga 8 años, que tenga su iPhone X. Yo ni teléfono tuve cuando era joven. ¿Por qué mi hijo tiene que batallar? No te confundas, cristiano. Si tú de veras, según Dios, quieres que a tu hijo le vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra, tú sabrás cómo administras tus bienes materiales. No estoy juzgando mal eso, no me malentienda. A mí me da gusto, pues, que ustedes prosperen. Pero eso no es la solución, amados. Según la palabra de Dios, la esperanza está en que sus hijos aprendan obediencia inmediata y con la mejor actitud a sus padres. Eso sí, vida larga y buena. ¿Qué padre no quiere eso? Nosotros. Miren, hasta el Señor Jesucristo, dice Lucas capítulo 5, versículo 51, que Jesús descendió con sus padres a Nazaret y continuó sujeto a ellos. ¿Ustedes creen que José y María eran perfectos? ¿Creen ustedes que eran perfectos? Pero tenían un hijo perfecto. Y Cristo, hasta Cristo se sujetó a sus padres imperfectos. ¿Por qué tu hijo no va a aprender esa lección? ¿Me entiendes? Es por el bien de tus hijos, que ellos aprendan a obedecer, porque eso es justo, que lo hagan con la mejor actitud, para que saquen los mejores resultados, que vivan largo y vivan bien. Eso sí, ¿saben? Cuando yo era niño me admiraba mi abuelita Lupe, allá en un rancho de Aguascalientes, frontera con Zacatecas. Esos lugares existen, ¿eh? Allá en el medio de la nada, desierto, puros huizaches, vivía mi abuelita, que en realidad no era mi abuelita, era mi bisabuelita. Yo le preguntaba cuando íbamos de vacaciones, abuelita, ¿cómo era su papá? Y ella me contaba, oh, mi papá era un buen hombre. Y mi mamá, oh, era una buena mujer. Me contaron los hijos de mi abuelita, que eran mi abuelita en realidad. Mi abuelita Tomasa, la hija de mi abuelita Lupe, me decía, no, me dice, los papás de mi mamá eran bien difíciles. Nunca oí, hermanos, yo no tuve muchos años de convivir con mi abuelita Lupe, nunca oí a ella hablar mal de sus propios padres, nunca. ¿Saben de qué edad murió? 104 años. Tenía 100 años mi abuelita cuando empezó a usar bastón. Empezó a perder la vista, le operaron los ojos, le quitaron las cataratas, otra vez clarita. En serio, yo vi cómo funciona eso en la vida de mi abuela. Y eso que no conocía mucho de la palabra de Dios. ¿Se imaginan nuestros hijos si aprenden esto? No se cansen, no desmayen en orar y en trabajar para que sus hijos aprendan esto, si en verdad los aman. En resumen, para vivir en un hogar feliz, los hijos cristianos, por amor a Cristo, obedecen a sus padres en todo, con la mejor actitud, con la confianza de que eso les aumentará las probabilidades de vivir una vida larga y buena. Acuérdense que Dios es soberano, ¿eh? Él podría elegir que algún hijo obediente, respetuoso, falleciera tempranamente. ¿Ustedes creen que Esteban, de quien se nos habla en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, no era un buen hijo de Dios? Solo basta leer su Biblia. ¿Y murió viejo? No, fue martirizado. Pero eso obedeció a los propósitos misteriosos y eternos de Dios. Y a veces un hijo le toca sufrir una muerte temprana. Pero nosotros que confiamos en Dios, aunque sufrimos su pérdida, sabiendo que nuestro hijo estaba en Cristo, está en buenas manos, dolemos su pérdida, pero sabemos que un hijo cumple los propósitos eternos. Pero en general, un hijo obediente y respetuoso tiene una vida larga y buena. Así está prometido. Y ese hijo va a ser el tuyo, porque tú vas a hacer tu trabajo. Por fe lo digo. Ahora los padres, como dicen en aquel cuento que escuché, que una vez estaba un padre haciendo su devocional familiar con sus hijos y su esposa al final de la cena. Dijo, a ver hijos, vamos a leer, nos toca leer Efesios 6. Dice, a ver, 6:1, a ver hijos, leamos. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es bueno. ¿Ya vieron? A ver, leanlo otra vez. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es bueno. ¡Otra vez! A ver si se lo aprenden. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Y le dice el hijo menor, papi, ¿lo puedes volver a leer, por favor? Ok, ahora le toca a los papás, ¿no? Y a los papás Dios les manda cuatro cosas en este versículo. Les manda dejar de hacer una cosa y les manda hacer tres cosas, que son criarlos, criarlos en la disciplina y criarlos en la amonestación o la instrucción del Señor. Por cuestión de tiempo, hoy solamente vamos a concentrar en el primero. ¿Ok? En lo que los padres deben dejar de hacer, lo que no deben hacer los padres. Y ahí dice en el versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Lo pueden leer conmigo, padres, por favor? 1, 2, 3. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Yo estoy hablando a nombre de sus hijos. ¿Lo puedes leer otra vez, papi, por favor? Ok. Primeramente, a los padres cristianos se les manda que dejen de irritar a sus hijos. La orden negativa que se da aquí, la orden negativa es un mandato a interrumpir algo que ya estaba sucediendo. Parece que era el deporte de muchos padres cristianos provocar a los hijos. Les decían cosas, hacían cosas que irritaban a los hijos deliberadamente. No es gracioso delante de los ojos de Dios cuando nosotros hacemos eso, hermanos. Este imperativo infiere que, ¿saben?, es común, tristemente es común, que los padres cristianos exasperan constante e inconscientemente a sus hijos, aún sin proponérselo. ¿Saben que muchos de nosotros, sin darnos cuenta y sin proponérnoslo, estamos provocando a nuestros hijos? Y nuestros hijos, algunos de ellos, en realidad nos respetan y nos aman. Y hacen, a veces fallan, muchas veces fallan, y otras veces se esfuerzan por honrarnos, y nosotros ni cuenta nos damos que les estamos llenando el saco de piedritas. Y luego pasan los años y se extrañan muchos padres. ¿Por qué mi hijo nunca me habla? ¿Por qué no quiere ni verme? Ni cuenta se dio lo que estuvo sembrando por años. ¿Cómo puede un hijo acumular resentimiento como una olla de presión al que le pones fuego lento? Pareciera que no está prendida. Pero espérate, esa olla está acumulando presión, y un día esa presión se te olvida que está prendida, te vas, y es cuestión de tiempo, va a explotar. Eso es lo que pasa en el corazón de muchos de nuestros hijos. Necesitamos sabiduría de Dios. Meditando y orando en estas cosas, yo traté de identificar cuáles son las causas principales que producen esta ira en muchos hijos. Pero antes de hablar de ellas, quiero decirles que esta orden con la que Pablo presenta a los padres los toma por sorpresa, y les voy a explicar por qué. Porque en los tiempos del Nuevo Testamento esto fue inédito. A nadie le preocupaba cómo los padres trataran a sus hijos, porque había una ley en el derecho romano, había una ley que se llamaba la patria potestas, y esta ley romana decía que un padre tenía el derecho sobre cualquier hijo de expulsarlo del hogar si así quería, de venderlo como esclavo y hasta de matarlo sin darle cuentas a nadie. Séneca, uno de los literatos romanos que vivían en el mismo tiempo que Pablo, escribió así: degollamos a los bueyes indomables, ahorcamos a los perros rabiosos, clavamos un cuchillo a las vacas enfermas, y cuando nos nacen niños débiles o deformes, los ahogamos. Alardeaban de eso. El hecho de que Pablo sale con un versículo como este es increíble. Nos habla de la diferencia que hay en el carácter y la naturaleza de nuestro Dios comparado con el mundo sin Dios. Hoy en día se abortan millones de niños. En el altar de los derechos de la mujer, ¿no? La mujer tiene derechos sobre su cuerpo, dicen. Entonces, ¿quiénes pagan el precio? La sangre de los inocentes en sus vientres. Pero en el Nuevo Testamento no era muy diferente. Y el hecho de que Dios, a través de la pluma de Pablo, esté diciendo que los hijos merecen respeto, fue algo increíble que no se había visto. Nunca. Dios está en pro de los hijos también. ¿Cómo puede un padre provocar la ira o el resentimiento duradero en un hijo? Escuche, este es el último asunto que voy a abordar en el mensaje de hoy. ¿Cómo puede un padre, sin proponérselo, provocar la ira o el resentimiento en el corazón de un hijo? ¿Están listos? Yo encontré 20 formas. Y seguro que hay otras. 20 formas en que tú puedes sembrar rencor, ira en el corazón de tu hijo sin darte cuenta. Ahí te va. ¿Estás preparado? Ahora, el orden en que les voy a presentar, dije yo, ¿cuál es primero? No, decidí hacerlo en orden alfabético para no... Ok, número uno, por medio del abandono. Abandona a tu hijo. Abandónalo cuando sea chiquito, déjalo, vete con otra mujer o simplemente desaparécete. Te vas a asegurar que tu hijo, cuando crezcas, no te va a querer ver, va a tener coraje. Número dos, abúsalo, física, verbal o sexualmente. O sea, disciplina físicamente en forma excesiva a tu hijo, grítale o abusa sexualmente de un hijo Y te aseguro que vas a dejar una marca indeleble en su alma por el resto de su vida. Ahora, no digan que yo le estoy diciendo esto, ¿eh? Esto es la forma en que no debemos hacer, pero estoy diciendo 20 formas en que los padres provocan la ira en los corazones de sus hijos. Número 3, compáralo. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? Compáralo. Vas a ver lo que tu hijo va a sentir. Imagínate lo que siente un hijo menos favorecido cuando se le está comparando con un hermano más talentoso, más competente que él. ¿Qué va a sentir? Pura furia, coraje, impotencia. Es más, algunos de ustedes adultos, ustedes lo saben porque sus padres los comparaban. Número 5. Contrólalo excesivamente. Contrólalo. Nunca le des el derecho de equivocarse. Aunque sea niño, no dejes que sea niño. Asegúrate que se comporte como un adulto. ¿Cómo nos cae en gracia a nosotros los adultos cuando llegamos y vemos a un niño que contesta con una perfección y una amabilidad? Decimos, ¡wow! ¡Qué bien educaditos los tiene! Eso espero. Porque son niños todavía. No, no tienen los niños derecho a hacer niñerías, pataletas, tonterías. No. Pero hay papás que se nos pasa la mano. Control excesivo, control. El hijo necesita conocer la vida, necesita supervisión, necesita influencia, pero control excesivo. Cuando controlamos excesivamente a nuestros hijos, ¿qué les estamos diciendo? No confío en ti, no confío en ti, no lo vas a lograr. Te tengo que controlar porque no lo puedes hacer solo. Por algo se enojan. Número 1, abandono; 2, abuso; 3, comparación; 4, control excesivo; 5, envidia. ¿Será posible que algún padre o madre llegue a tener envidia de su hijo o de su hija? No. Los padres que no soportan que sus hijos gocen de algo. ¿Saben que hay madres que se ponen celosas de que sus hijas se están poniendo más bonitas que ellas? Esa antigua historia, ¿en qué versículo está? Espejito, espejito, dime quién es la más bonita. Pues no hay versículo, ¿verdad? Es un cuento. Pero hay mamás que cuando empiezan a ver que sus hijas ya son bonitas, ¿qué? Compiten. O padres. Cuando yo escuché a un hombre amargado, ya mayor, amargado. Me dijo, cuando yo era joven, yo siempre quise estudiar, era campesino. Metí solicitud a un instituto, nunca me aceptaron, nunca salí de campesino. Mi papá nunca me dejó ir. Dice, pero cuando era adulto, mi papá ya era viejito. Dice, un día lo visité y la casa de mi papá se estaba cayendo a pedazos. Y el enjarre, o sea, lo que se le pone en México a las paredes para tapar los ladrillos, cal, se estaba cayendo a pedazos, dice. Y un día se estaba cayendo de la pared, visité a mi papá, se estaba cayendo el enjarre y vi que había algo extraño en la pared detrás del enjarre. Y me arrimé a ver y era una bolsa de plástico. Y dije, ¿qué es esto? Y la estiré y saqué y era la carta de aceptación del instituto al que yo solicité. Mi papá la escondió para que nunca me superara, porque él no se pudo superar. Sí hay padres envidiosos. Número 6, exigencias irrazonables. Aquellos padres que nunca están contentos con los logros de sus hijos, no importa cuánto sobresalgan los hijos, nunca es suficiente. ¿Cuánto sacaste? A, pero es A minus, A minus. What is that? No. What is the plus? O sea, nunca se llenan, nunca los tienes contentos. Nunca. No importa cuánto se esfuercen, nunca es suficiente. Número 7, favoritismo. Como Isaac y Rebeca en el Antiguo Testamento. Los padres que favorecen a un hijo sobre los otros ¿Qué provocan en los otros? No solo comparación, favoritismo, ¿verdad? Venga, che, mi niño. Jordan aquí. Jordan. Mami, mami. Ahí te llevo a la Payless, espérate. ¿Qué pasó? ¿No? Siéntese aquí, mi rey. Nos dijo una vez una señora que estábamos visitando. Levántese de ahí, me dijo. Es el lugar de mi hijo. Y había un plato, hermanos, así, miren. Lidia es testigo. Un plato así. Hasta acá, parecía una pirámide de pura comida, hermanos. Yo dije, pues de ahí nos vamos a servir todos en la cena. No, hermanos. Llegó su hijo. Ya era viuda. Llegó su hijo y yo me había, sin saber, me senté en ese asiento y me dijo, levántese, me dijo. Allá. Véngase, mi rey. Véngase. Lo sentaron a su hijo ahí en la silla de honor y le arrimaron el platito. Este es para mi hijo. Ahorita le sirvo a ustedes. Ay, mi rey. ¿Ustedes creen que estoy inventando, hermanos? 8. Hipocresía. Los padres a veces somos hipócritas, ¿no? Resentimiento surge en los hijos cuando los padres no viven bajo las normas, bajo las mismas reglas que exigen a los hijos. Y cuando quieren aparentar lo que los hijos saben cómo vivimos, ¿no? Hijo, no te metas al baño con el celular. ¿Dónde está mi papá? No, ya lleva 2 horas ahí en el baño. Pues ha de traer el celular. ¿Se fija? ¿Cuántas veces nosotros fallamos en eso? Fallamos en lo mismo, pero le exigimos a ellos que no lo hagan. Los hijos están, mi papá. Cuando nosotros éramos chicos, los papás solían decir, a mí me respetas, aquí no fumas delante de mí. Pues así. A nosotros ya no fumamos, da cáncer. Lo hacemos de otras maneras, ¿no? Número 9. Humillación. Los hijos, como todo ser humano, ¿recuerdas a alguien que te humilló en tu vida? ¿Te acuerdas? ¿Verdad que sí? También tus hijos se van a acordar cuando los humillamos. Especialmente tengamos cuidado cuando los hijos empiezan a entrar a la adolescencia, hermanos. Porque cuando los hijos entran a la adolescencia, cambian, ¿no? Yo estoy aprendiendo, estamos en esa etapa nosotros. Y a veces que nuestros hijos nos dicen, no me digas ahorita, delante de mis amigos, ¡ay, qué tiene, mijo! Y uno se le olvida, han sido siempre sus bebés, pero ahora ellos ya quieren un nuevo trato, ¿no? Y a veces lo que nosotros consideramos, cariño, mijicho, venga, che. O sea, empieza a ser un motivo de vergüenza para el hijo. ¿Me doy a entender? Una de las peores amenazas que le puedes dar a un hijo en la edad intermedia es decirle, sigue portándote así y voy a ir a la high school contigo todo el día y me voy a sentar a tu lado, vas a ver. Entonces, a veces se sienten ellos humillados, no nos damos cuenta, nos están diciendo y se nos va la onda. 10. Indiferencia. Quizás esta sea la más letal y la más practicada de todas las conductas que siembran enojo en los corazones de tus hijos. Solo ignóralos, no les hagas caso. 11. Injusticia. Prométele a un hijo algo y no le cumplas. Y repítele la misma historia muchas veces. Vas a ver cómo se siente. O quítale algo, o castígalo sin haberle advertido. Sentimiento de injusticia, el hijo guarda en su corazón esas memorias. Campo fértil del rencor. 12. Malicia. ¿Habrá padres maliciosos que cometen actos malignos contra un hijo? O como dice un proverbio, lo hice por broma. Le voy a dar un sustote a mi hijo, vas a ver. Y vas a ver qué brinco te va a pegar. Y se esconde el papá detrás de la puerta. Es una máscara de scream o qué sé yo. Y sale el hijo. Sí, se le hace gracioso al papá. Se le hace gracioso. No es gracioso. 13. Mentira. Engaña a tu hijo una y otra vez. Lo vas a lastimar. vas a acabar con toda su confianza en cualquiera de los padres mentirosos. Y vamos rápido. No, pastor, apenas va en la 13. 14. Prívalo de reconocimiento. Alguien dijo que se requieren 4 elogios sinceros para compensar una crítica negativa. ¿Saben cuál es la queja número uno de los jóvenes? Queja número uno de los jóvenes es que los padres solo se fijan en sus errores, pero no se fijan en sus aciertos. 15. Rechazo. Esta es una de las conductas que más hiere el alma de las personas. El rechazo. 16. Asignale responsabilidades excesivas. Cuando los padres continuamente ponen sobre los hijos responsabilidades que superan sus capacidades, especialmente aquí tengo una palabra para aquellos de ustedes que tienen varios hijos, tenga cuidado, es bien común que los padres ponen en el hijo mayor responsabilidad de cuidar y criar a sus hijos menores. Cuidado, no son sus hijos, tus hijos son sus hermanos, ¿eh? Son tus hijos, no son hijos del hijo mayor. Y a veces nosotros ponemos al hijo mayor a cuidar a los menores continua y continuamente. Yo entiendo un día, una emergencia, pero hacer esto, te aseguro que tu hijo se va a ir enojando. Pues, ¿y por qué? ¿Por qué yo lo tengo que cuidar? No te lo dice, pero puede estar sintiendo. 17. Por medio del trato rudo. Los padres que no cuidan ser amables, no saben dar gracias, no son corteses con sus hijos, especialmente cuando los padres son corteses con otras personas y con los hijos son rudos, los hijos se dan cuenta. 18. Sobreprotección. ¿Sabes cuánto hastío producen muchos hijos que el papá, la mamá lo siguen cuidando? Vengo, eche mi genruchito. O sea, el hijo dice, ya, por favor, déjame tranquilo un momento. Déjame abrocho los zapatos yo solo, por favor. Y el papá tiene falta de confianza. Lo necesita. 19. Enojo y regaño constante. Enójate diario por todo, vas a ver. Regáñalo de todo a tu hijo. 20. Soberbia orgullosa. Muchos hijos adultos viven alejados de sus padres porque siendo jóvenes nunca oyeron a uno de sus padres reconocer sus errores o pecados, sino que solían culpar a quien fuera o hacerse a ellos los ofendidos. Ellos ofendían y se hacían los ofendidos, esperando que el tiempo y el silencio curaran las heridas. Después de oír una lista de 20 como esta, y que todavía quedan otras, si, miren, si fuéramos al grupo de jóvenes y les dijéramos, muchachos, ¿qué es lo que les produce más disgusto de sus padres? No, se nos hace de 50 puntos. Ahora, yo les voy a decir, si yo estuviera sentado en lugar de ustedes allá, y ustedes estuvieran aquí leyéndome una lista de estas, yo acabaría desanimado. Dicen, no, pues ¿para qué vine? De plano, soy un fracaso como padre. Así se puede sentir uno. Así se puede sentir uno. Pero no les dije yo estas cosas para desanimarlos. Les dije para abrirles los ojos. Para abrirnos los ojos como padres. Nunca es tarde para corregir el rumbo, hermanos. Nunca es tarde. Ahora, aquí están las buenas noticias. Ahí le va. Estas cosas que mencioné hacen más daño. Bueno, algunas de ellas, con una vez que lo hagas, hace mucho daño. Abusar a un hijo sexualmente, eso va a hacer daño para toda su vida. ¿Me explico? Pero hay otras, la mayoría de ellas, van a hacer un daño grave si las practicas continuamente. ¿Me doy a entender? Pero si ustedes paran y corrigen el rumbo, todavía hay tiempo. ¿Me explico? Nunca es tarde para enfrentar tu enojo, te enojas de todo. Nunca es tarde para dejar esa excusa. Nunca es tarde para hacer una corrección en cualquiera de estas áreas. Nunca es tarde. Pero es el descuido continuo a lo largo del tiempo lo que va generando y gestando esta presión en el corazón de un hijo. Así que a modo de conclusión, leo, en un hogar cristiano que experimenta la plenitud de Cristo, los hijos obedecen a sus padres con la mejor actitud, y los padres primeramente dejan las conductas que provocan ira y resentimiento en sus hijos. El reto es grande y solo se puede lograr cuando cumplimos dos condiciones. Padre, ¿quieres sobreponerte a todas estas malas costumbres para provocar un cambio para bien en tus hijos, para facilitar la obediencia de ellos, que te escuchen con atención? Hay dos cosas que necesitas. Número uno, necesitas convertirte a Cristo. Esto no lo vas a hacer tú en tus fuerzas humanas. Necesitas el poder de Dios en tu vida. Necesitas arrepentirte de tus pecados contra tus hijos, pero sobre todo contra Dios, y aceptar la muerte y la resurrección de Cristo como el pago por tus pecados. Conviértete a Cristo. Y luego, si ya te has convertido a Cristo, necesitas morir a ti mismo para que Cristo te llene con el poder de su Espíritu. Y cuando Cristo por su Espíritu te llene, entonces el fruto del Espíritu va a producir amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, todo lo que se ocupa para criar hijos así. Pero sin el poder de Dios, somos como espiritualmente tullidos para lograr este gran reto. Pero Dios no nos ha dejado impotentes, nos dio su poderoso Espíritu para que podamos experimentar una vida plena en el hogar. Oremos. Señor, damos gracias por esta palabra de exhortación. Oro para que ningún corazón de un padre que escuche esta enseñanza desmaye, sino todo lo contrario, cobre ánimo en el Señor y en el poder de su fuerza, en el poder de su palabra y en el poder de su Espíritu, para enfrentar esta tarea de la crianza de los hijos con determinación, con la seguridad de que va a tener éxito en el Señor. Oro, Señor, por todos los que escuchen esta instrucción, sean fortalecidos en el nombre de Jesucristo. Amén.